todos los compañeros en contexto de encierro, de corazón, papá. Y ahí te va otra vez, somos la Piedra Urbana, con los pibes del penal. Y otra vez, le gusta a los cinzones. Pa, pa. Él está en prisión y no sabe por qué, esquivando causas y fracasos también. Su madre muy triste se pregunta por qué tiene que pasar esto si él no está, moriré. Ahora que lo condenan nadie lo escucha más. Largos años tumberos tendrán que pasar. La justicia no existe, todos saben por qué. Por un par de monedas anda que está todo bien. Amigo, le pediré al gaucho que te bendiga, que cuide de tu madre y de tu familia. Ellos entenderán lo que te ha pasado, de que por ser ladrón te hayan condenado. Él está en prisión y no sabe por qué, esquivando causas y fracasos también. Su madre muy triste se pregunta por qué tiene que pasar esto si él no está, moriré. Leo, le voy a pedir a Jesús que te bendiga, que cuides de tu madre y de tu familia. Ellos te entenderán lo que ha pasado, y que por ser ladrón te hayan condenado. Para vos, Leito, y la ranchada, papá. Bancamos la toma. ¡Escucha! Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Y los pibes del penal. Y no sabe por qué, esquivando causas y fracasos también. Su madre muy triste se pregunta por qué tiene que pasar esto si no está, moriré. Ahora que lo condena nadie lo escucha más. Largos años tumberos tendrá que pasar. La justicia no existe, todos saben por qué. Por un par de monedas anda que está todo bien. Leo, le voy a pedir a Jesús que te bendiga, que cuides de tu madre y de tu familia. Ellos entenderán lo que ha pasado, y que por ser ladrón te hayan condenado. Él está en prisión y no sabe por qué, esquivando también. Su madre muy triste se pregunta por qué tiene que pasar esto si no está, moriré. Amigo, le pediré al gaucho que te bendiga, que cuide de tu madre y de tu familia. Ellos entenderán lo que te ha pasado, de que por ser ladrón te hayan condenado. Vamos a decir la verdad, ya estamos cansados de tanta impunidad. Te lo dice la Piedra Urbana y los pibes del penal. ¡Bruh!